Cuando se enfermaron, recuerdo que mi madre nos contó que mi hermana se enfermó y tuvo que ir a Vichadero de a pie. Yo no recuerdo si fue con mi hermano que se fue de mañana muy temprano. Y yo era chica, recuerdo que lloraba en los rincones, no venía nunca. Cuidé todo el día hasta que a la tardecita apareció. Y bueno, el único doctor que había, el doctor Barreto, uno que se. Era el único doctor que conocía. Y de ir de acá de Arroyo Blanco a Vichadero caminando. Y bueno, mi hermano muchas veces fue a Vichadero también a buscar remedio en bicicleta, o no sé si alguna vez fue sí, caminando también y cortando campos, ¿verdad? Uno salía. Del carro, del caballo, la condición que teníamos para. Era lo que se conseguía, no eran todos los vecinos que tenían. A veces tenía que conseguir prestado para poder ir, llegar a un lugar así, un luchadero, que es la zona más cerca que buscar recursos, por lo menos. Siempre cuando íbamos era por enfermedad, al médico, ¿no? Entonces, en carro se llevaba como 3 horas y pico, casi 4, para ir y otras 3, 4 para volver. Al mediodía nos acampábamos en unos tocalitos allí, comíamos un refuerzo de mortadela y después seguíamos el camino. Y a veces hasta de noche, recuerdo una vez que nos agarró la noche, perdidas, salimos por el campo, solo caíamos en las ovejas y las vacas tropezaban, porque imagínense caminando en la noche, en los oscuros, en un campo que no. Yo creo que yo quedaría perdida si mi madre no supiera el camino, el que venía. Yo me daba por perdida porque ahí en ese campo no sabía más. Caíamos, los espinos, ay, era horrible, horrible. Pero son épocas que, bueno, que hoy hay cosas lindas, mejores de contar, pero esas épocas se valora mucho de los sacrificios que uno hizo para tanto para ir a Vichadero, tanto para ir a tantos lados. No, no, nosotros, por ejemplo, no sabíamos lo que, sino en el carro, como hay una persona, Hipólito mismo, que nos llevábamos en el carro, mi hermana que se escondían, llegaban a Vichadero, se escondían abajo para que no las vieran que andaba de carro, y porque nadie quería, pero esa época es linda, el carro, el caballito, La conducción que había, ¿no? sí, era la conducción La que había, campaña y era caballo. carro, caballo. Cuando ya el tiempo creció, Vichadero, que todo el mundo miraba cuando pasaba un carro y mi tío volando por aquellas calles, de aquel caballo que lo llevaba y la carroza, aquello todo quedaba. Pero era en la conducción que había, como decía él, no había otro. Ir en un caballo era un éxito. Cuando subías en un auto ahí que nos daban una carona, nos quedábamos abismados porque estábamos acostumbrados solo en caballo, en carro, ¿no? Y a pie. Aquí muy pocas veces entraba un auto, aquí el camino era feo también y no había más que algún estanciero que tenía auto, ¿no? O algún vendedor que llegaba hasta la zona aquí, como era don Camilo, que llegaba más, venía más frecuente todos los meses aquí a vender bizcocho y era el auto que se veía, ¿no? Nosotros quedábamos abismados, corríamos a mirar, éramos niños, corríamos a mirar, ¿no? El auto, ¿no? El ruido del auto, la manera que se dirigía, ¿no? Era para nosotros acá, era fantástico, ¿no? Vivíamos en un lugar desolado, pero ahora, gracias a Dios, ya eso pasó. Carro ya no se ve. Alguno que tiene carro ya lo tiene guardado, como museo nomás, porque ya no, nadie usa más carro aquí en la campaña, no se ve. Difícilmente se ve. Se ve un carrito de pértico, a veces de casualidad usted ve tirando algo, ¿no? Porque si no, con un caballo, pero si no, no se ve. Más es auto, tractor, moto. Está muy evolucionó mucho el adelanto, ¿no? En moto, Media hora. media hora, un poco más. Que más que menos, ahora todos tienen una moto, tienen un autito. O si no, va y agarra el ónibus ahí que está cerquita, ¿no? Ya no camina más a pie. Cuando íbamos a pie, llevábamos más de 4 horas caminando para llegar allá. Y otras 4 y pico para volver. Llegábamos agotados de vuelta.